Nazareno, allí se lo vio caer, llevando una cruz pesada, prueba de su gran amor, para ser crucificado por este mundo tan cruel que rechazó. Cayéndose de rodillas va nuestro gran Salvador, esa rodilla sufrida que tantas veces dobló para rogar a su Padre. También rogaba el Señor, también rogaba.